Nacemos desnudo, el resto todo es travestismo, sépanlo. Estás escuchando el especial de las cuerpas. Hoy, Susy Shop. No soy para darles pena, soy para darles temor. Porque si dicen mentira, furia travesti le doy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo ando con todas mis coplas por los caminos del sol, a donde muchas maricas me van haciendo la voz. Por eso mi copla estalla de alegría y de dolor. La Pachamama es traba y el diablo es un señor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A veces me preguntan cosas, no sé, la verdad es que no me voy a convertir en la Maradona travesti que va a opinar de todo. ¿Viste? O sea, quiero decir, poner en discusión, che, discutamos todo, no sé, ¿por dónde iría? A ver, lo que sí sé es que esto no les hace ruido a ustedes. Este es un momento como muy... como muy, muy, muy movimiento. A mí me encanta lo que está pasando, digamos, sobre todo con las juventudes, muy fuerte. Pero también eso genera como, bueno, que esté cosas muchas arrebatadas, que sea lo mismo, que parezca todo lo mismo. Bueno, un montón de cuestiones donde claramente los compañeros varones tienen que ver ahí no solamente cómo van encontrando su propia reacomodarse dentro de esto, que lo van haciendo, entiendo yo. Hay una anécdota que me pasó justo ahora que estuve en Mar del Plata, pero que nació en Necochea la primera vez, porque lo estoy por contar a esto en la ronda de Mar del Plata hace 2 días y estaba el pibe al que me hacía referencia sentado ahí. ¿Viste? Y, ¿viste que hay que contar la verdad? Digo, por ahí algunos detalles los mejoré, le digo, ¿viste? Pero los vivo contando en todos lados. Canto en Necochea, termino de cantar y se me acerca un pibe con su novia. Entonces, lo grafico así técnicamente para entender, ¿no? Hétero, él, pues, así, digamos, si tenemos que decir. Entonces, me dice, Susy, gracias. Jesús dice, no sabés lo que me pasa y me significa a mí tocar una samba. De hecho, me fui a estudiar a Mar del Plata, me fui de Necochea a estudiar a Mar del Plata para estudiar y perfeccionarme la samba. Me dice, porque yo toco la samba y hay algo que me pasa. El problema es cuando tengo que cantar una samba. Ninguna samba habla del varón que yo soy. Entonces, ahí me di cuenta, por donde andaba la cosa, que tiene que ver con esta otra época de la deconstrucción, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que salir a componerla, le dije. Y me dice, bueno, pero no todos tenemos por qué ser compositores, obviamente. Digo, pero ahí es donde tiene que estar tu generación. Donde esto se tiene que ramificar en tu generación. Donde te dé armas el otro que sí por ahí puede componer, sabiendo que hay una idea que hay que construir, ¿no? Se ve claramente, en el folclore se ve mucho y me parece que es hora de poner en agenda también y que no es inocente el arte en eso. Yo empecé a componer la copla no porque creía que la podía hacer, sino porque ninguna copla me representaba. No hablaba de mí, ¿no? Y entonces, en ese punto está bueno pensar en que hay cosas que en el folclore específicamente o en la música popular son de una avanzada. Digo, el folclore se lo ha renovado musicalmente, estéticamente, que de acá a 200 años está adelantado. Pero los discursos siguen siendo de viejos, de esa humanidad que yo no quiero ser. Hay un libro de recopilación de 1000 coplas donde casi sin exagerar el 90% es la incitación al asesinato a la mujer. Yo que amo las coplas, que amo todas ustedes, no puedo dejar de discutir. Porque esa es la colonización que dicen acá las cotorras, ¿no? Porque la Pachamama, con un concepto que a mí me rige, ¿entendés? Hay que descolonizarla también, porque la Pacha es la proveedora, la madre, la teta, la mamita, pobre mamita querida. ¿Cuánto disculpa? Virgen María es lo mismo. Déjense de joder. Ahí está la iglesia incidiendo en la mirada que nosotras tenemos finalmente de la Pacha. La Pacha es furiosa, es rabiosa, es sucia. Es torta también.

yo creo que el sanar es una cosa que hay que poner también en el medio de la discusión de las organizaciones, de los partidos políticos, de quienes militamos y activamos. Tiene que haber un tiempo para sanar, porque todos y todas venimos de lugares lastimadísimos. Y si no lo sanamos y no encontramos un espacio para eso, nos fagocitamos las doloridas con las doloridas, ¿me entendés? Y termina saliendo por cualquier lado. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Susi condensa muchas de las cosas de las que hablamos cuando decimos que el patriarcado se va a caer. En lo que dice, en lo que hace, en lo que es. Pero ojo, no es porque sea traba, travesti, trans. Quizá por ser activista, traba. Quizá por su modo de ser, de contar su ser travesti. Cuando se presenta, artista, traba sudaca. Su ser político, su ser personal. Eso que ha hecho ella con su vida, en todas sus dimensiones, es una herramienta, un camino con el que busca deconstruir eso que daña y construir con los pedacitos algo mucho más bello, cómodo para todas, todos, todes, todoas. Y dale, que cada quien le entre desde donde quiera, desde donde pueda, como le parezca. Lo que hay como novedoso es lo no binario, que me parece maravilloso. Y a nosotras nos corren por izquierda y nos encanta que la pendejada nos corra por izquierda. Porque nosotras en otro momento, depende de tus épocas de vida, nosotras mismas hemos sido muy crueles con nosotras mismas, diciendo, callate, vos sos un loco, no llegaste a ser travesti. Como que hay travesti, hay una idea que es de tener esto para ser travesti, ¿no? La gendarmería de los géneros. Y entonces, claro, pero... ¿no? Pero más allá, y esta pendejada viene con otra amorosidad porque nos abraza a nosotras, ellas son nosotras también. ¿Me entendés? En la propia aventura. Y es lo no binario. Está buenísimo, da ternura saber que eso adentro nuestro se moviliza. Lo que es, vuelvo a insistir a lo que empecé la charla, es ¿qué está queriendo decir tu hijo, tu hija, que no quiere ser hombre y mujer? Uh-huh. ¿No será que ese sistema está fracasado? ¿No será que la certeza que le das como sistema de lo que es ser hombre o mujer no le alcanza, le duele, le hace mal? Porque el que dice soy no binario ya encontró algo. ¿Me entendés? Pero nuestros pibes no están encontrando, no porque tengan que ir a la balsa de lo no binario, no encontró todavía cómo traducir eso que le están diciendo que tiene que ser y que en la escuela le vuelven a repetir, que su compañerito le vuelve a decir, ¿me entendés? Que la tele le vuelve a decir, digo, a eso me refiero. Si no ponemos en discusión el sistema como urgentemente, digo, esa es la invitación, porque digo, ¿qué nos pasa a nosotras? Nos pasa esto, nos corren por la izquierda, aprendimos y vamos abrazades. Podemos convivir sabiendo que Elies son Elies y nosotras somos ellas. Y va todo bien. ¿Me entendés? Pero no sé que no está registrado por ustedes. ¿Me entendés? Que son los que tienen que registrar, que están diciendo no quiero ser más esta humanidad. Están diciendo esos pibes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. Thank you. llenando el vacío. Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío. Invita a flotar. Cuando se abre la tierra, tierra, ra, ra. Sube la lava y corre la sangre, tierra, ra, ra. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir los modos. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir. Desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba. Que cada momento es mío, que la inspiración es alivio para el corazón y puede elevarme un suspiro. El suelo es más liviano si me río, me desenvuelvo más arriba, arriba, me descendiendo de mi identidad y me colejo, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida. Desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba. Arriba, arriba, arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba. Vacío, mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío. Me invita a flotar. O sea, por eso yo digo, no quiero ser más de esta humanidad, no sé ustedes, pero para construir otra, no es que a esta hay que mejorar, ¿viste? Llevemos desde adentro, todo bien, pero yo creo que hay que tener más audacia. ¿Estás escuchando? Especial de las cuerpas. Hoy, Susy Shop. Después de escuchar a Susy contar su modo de andar por el mundo, la charla florece en la ronda. Nos lanzamos a compartir esas preguntas que nos hacemos en el hacer cotidiano. Cómo hacer de nuestras familias espacios más libres, cómo criar a nuestros niños, niñas, niñes amorosamente, cómo sanar nuestros vínculos íntimos, comunitarios, políticos, amorosos, amistosos. Y encendido. Rara loca revirada. O bueno, por decirlo de otro modo, ¿qué carajo hacemos con la normalidad que nos metieron en el cuerpo? Si al fin y al cabo, ¿a quién le interesa ser normal? Me parece que como tribus, digo, como darnos herramientas, primero sospechar de todo y con él sospechar de todo. Ayudarle a sospechar todo. Y que el primer dolor sea insistir en sospechar todo. ¿De dónde viene ese disciplinamiento, esa orden, no, ese miedo? Digo, me parece que por lo menos es un punto desde donde nadie hizo pedagogía con nosotros, ¿no? Digo, entonces por ahí está bueno. No sé, me parece que eso, la certeza nos llevó a esto, ¿no? A un mundo que no sabemos en qué momento va a eclosionar, más allá de quien esté en cada país. Gobernando, qué ideología está gobernando, es un mundo que va a eclosionar. Y digo, me parece que la certeza nos trajo hasta acá. Entonces lo primero que hay que hacer como pedagogía amorosa primaria que tenés ahí es que juntos dudemos. Porque lo que viene, después hay casos puntuales. Estaba en Rosario la otra vez con Antiprincesa y estaba un nenito de 5 años con la mamá. Vinieron, ¿no? Entonces, la mamá me dice, porque yo estoy estudiando diplomatura de género, no sé qué, una amorosa. Y entonces, cuando yo lo veo a él y él me mira y qué sé yo, tal cosa, le digo, vos estás estudiando para querer entender, ¿no? Me dice, sí. Sí, me dice ella. Ah, bueno. Bueno, después charlamos, le digo. Entonces después tuvimos la presentación y cuando salga estaba en crianza y paradito esperándome. Me dice, ¿te dolió mucho cuando cambiaste tu cuerpo? Me dijo. Entonces, eso es lo primero que esa es la patologización. Esa crianza no puede crecer ya sabiendo que está en un cuerpo equivocado y que está enfermo. Yo digo, yo tengo el mismo cuerpo. Yo cambié de acá nada más y se me quedó mirando así. Después lo otro, esto es vestuario. O ustedes se visten igual que los 20, que los 30. Esto es vestuario. Karen Bennett dice, ¿no? Nacemos desnudos, el resto todo es travestismo, sépanlo. ¿Entendés? Claro, entonces digo, y también eso cambia de época a época, ¿no? En los 60 te metían en la cana y te cortaban el pelo. En la misma gente que oraba a Cristo que tenía el pelo largo. Porque en esa época estaba habilitado el pelo y la pollera. Porque Cristo usaba pollera, chicas. Digo, o sea, que eso es cultura. Dejemos de joder. Pero hay una cultura imperante que aparte se siente. Claro, ¿me entendés? Está en el aire. Se da en el aire. Se da en el aire. Está en el aire la cultura. Lo binario está en el aire. Vas a comprar en el kiosco cuando el nene está en el aire. La escuela termina de armar el moño, ¿eh? Muy dolorosamente. Rincón nena, nene, y no juegues en ese rincón, que encima hasta ni siquiera queremos discutir que no haya rincón, porque después habría que ver, estoy diciendo, no puedo jugar el rincón de nena siendo un nene, y después hay que ver a qué juegan las nenas según la escuela, ¿no? Y a qué juegan los nenes según la escuela. ¿Entendés? Entonces, claro, quiero ser varón trans, entonces ahora vas a hacer, hay una única forma de ser varón, es esta. Vamos, a golpearse, vamos a pegarse, vamos a ganar. Entonces todo hay que poner en discusión. Mirá si no hay que poner todo en discusión. Claro. O sea, estamos en el medio de toda la mierda. Claro. De toda la mierda. Es muy difícil. Lo que sí también está bueno es saber que no vas a poder vos sola, ni tu compañero, nunca. Que hay que ser tribu. Que es imposible la crianza de a pares, de a una. Es imposible. Necesitamos entender eso, que debe ser un compromiso de tribu. ¿Me entendés? Porque la señal que no tenés que necesariamente saber dar vos, la tiene que dar alguien que esté conviviendo, dando, transitando en el crecimiento de tu crianza. Tribu, no puede, no, es imposible. ¿Por qué vamos a tener toda la certeza una personita sola? Que la pase alguien. Y que está bueno eso saber que todos y todas tenemos que dejar señales a los pibes. Me refiero a que todos nos transitan niñes. ¿No? Es como que eso, que bueno, ustedes eligen estos paraísos porque hay algo de toda esa humanidad fracasada de la que quieren huir. Eso no está exento exento de contradicciones, de esto que hay cosas que sanar, como hablamos al comienzo, que también hay que ponerlos en la ronda, ¿no? Aire, a ver si se acaban todos los problemas. recaballito hecho de madera. No andes tan despacio al subir la cuesta, que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra, no andes tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia. A la rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo. A ver si se acaba. Estamos atrasadas, está el arca de Noé preparada. Contra la muerte, contra el horror, contra la miseria, contra la soledad, contra las hordas de enemigos que circundan mi casa, contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene, contra la ausencia de Dios, yo me armé de amuletos y cencerros. Las pulseras que me heredó mi mamá, los anillos que me regalaron mis amigos, un frasco de monedas extranjeras debajo de mi cama, una virgen travesti que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red, le manjá y una bolsita con arena del Brasil, aquella cajita que él me regaló y que cayó al suelo cuando se fue. Una uña postiza, un billete de 100 pesos con la cara de Vita, la Virgen del Valle decapitada y restaurada. Las velas que enciendo cada viernes y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual. El incienso, la salvia, el palo santo, con que alejo los malos pensamientos. Los vestidos que tienen un buen recuerdo. El brazalete de strass que me regalara una travesti muy vieja en el estreno de una película. El obelisco y el porro que me fumo a sus pies. Y la enorme Buenos Aires que se abre como un mar de luz. Algunas fotografías guardadas en un baúl. Las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte. El ángel que se esconde detrás de mi humanidad, que estaría deshecha sin ese último intento de asirme a la vida con desesperación. La novia de Sandro, de Camilazo Savillada. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Viene bien que te abracen, eso quiero decir. La cuestión con la normalidad, con esa normalidad que no queremos ser, es que se nos cuela por cualquier resquicio. Deconstruirnos, desaprender, es un trabajo constante de deshuyar y arrancar prejuicios, maltratos que nos imponen y que reproducimos en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para integrar ese trabajo con nuestro hacer cotidiano? Con todos los otros esfuerzos que hacemos por vivir dignamente, en un contexto político y económico difícil. ¿Estaremos realmente construyendo arcas de Noé para resguardarnos del diluvio que se avecina? ¿Quién sabe? Ya sean arcas, balsas o triciclos, sabemos que queremos que sean amplias y amorosas. Que nos podamos acomodar en ellas junto con quienes no piensan igual, con quienes viven de maneras distintas, confiando en que nos gusta caminar a la par, discutir y abrazarnos con todos esos mundos diversos que viven en nuestro mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Algo concreto, cuando fue el debate por el matrimonio igualitario, que fue un momento histórico que se parecía mucho a este del aborto, porque se democratizó mucho el debate en las casas en todo el país, ¿no? Se hablaba para bien, para mal. Mi tía Betty hablaba. Mi tía Betty es como un sensor de esa ciudadanía tipo. Y entonces, pero digo, ahí fue nosotros como colectivo, los GLTBI, quizás en la desesperación de ese pertenecer, de esa igualdad de la que se pregona, nos perdimos un momento histórico, muy histórico, que era poner en la mesa, para que ustedes también pongan en la mesa y para que pongamos en la mesa, cómo son nuestros vínculos sexoafectivos, que no es ese matrimonio que insistimos en meternos a transitar. Porque una cosa es pedirle a este Estado de Derecho que proteja, que le dé un sostén legal a nuestros vínculos, ¿no? Es así. Y otra cosa es comprar el paquetito entero que la misma heterosexualidad te está diciendo que ya fracasó. Digo, la misma heterosexualidad te dice el matrimonio fracasó, no es algo que inventé yo. Y nosotros queriendo entrar, no, todo el paquete entero como es. Y evitamos. En ese punto no nos permitimos dudar. ¿Me entendés? Entonces, en ese sentido, yo no quiero ahora que me hablen de trabajo como me hablaron de matrimonio. Yo no quiero que me den los términos del fracaso. ¿O quién me puede decir, no, si trabajar es un éxito? A ver, contame. ¿Y por qué estás construyendo esto? Porque estás construyendo el fracaso. Entonces, no es que en la mesa de negociación me pones estas experiencias, otras experiencias que debe haber y que hay y que son muy intensas, y como con lo sexo afectivo también, ¿no? Que seguramente necesitará un resguardo legal, eso, ¿quién lo va a negar? Pero también que yo, porque una de las cosas era mi obra social, yo puedo poner a mi pareja, yo puedo poner a mi amiga en la obra social también, ¿no? No todos los vínculos son de a dos, hay vínculos de a tres, de muchos años. Digo, y todo eso, ahí es donde yo digo, no quiero comprar más el paquete que me den ustedes, que le pongan al costado trans. ¿Me entendés? Porque mañana será, ¿me entendés? Claro, no sé, claro, la ecología trans. No quiero ver qué es la ecología que leen ustedes primero. ¿Me entendés lo que te digo? Por dar un chiste apurado. Yo lo extremo a este lado para que darme cuenta que no es... Porque viste que la gente viene y dice, quiere escuchar tu triste historia, diría Loana, la triste historia de la traba. Entonces dices, pobrecita. Lulú, ay, la traemos a Gaby Mancilla. Lo que se recuperó esta mujer con una nena que le dijo, ¿en qué momento? ¿Y qué le pasaba cuando se miraba el pitito? Ay, se lo escondía y tal cosa. Ay, lloramos todos con Leo. Lulú es lo mejor, la nena más empoderada de la Argentina. Porque tuvo una mamá que la abrazó. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué hacen con sus hijas? ¿Qué hacen con sus hijas? ¿Lo ponemos en discusión acá? ¿Le dicen no te sentés así? ¿Le revisan? Empecemos a ver. Eso, es un sistema. Lulú sobrevivió a ese sistema. Pero el sistema está acá. Somos el sistema, ¿me entendés? O sea, hay que volver a ese punto. Si no, por eso yo digo, no tengo nada que decirle. Charlemos. Pero charlamos poniendo acá, ¿entendés? Esto que puedo, esto que no puedo. Revisemos en nuestra... Yo justo soy una traba que tengo como una ideología, que estoy encerrada en varias gente, encerrada, atrapadísima en el medio de ciertas ideologías, conectada con otras movidas que en general mis compañeras no están. ¿Me entendés? Y ahí es donde yo, en las rondas, insisto en esto. ¿Me entendés? Que no se trata solamente de te voy a bancar también, que estés vos. No, revisá si parte de todo lo que vos pregonás todos los días... ¿Entendés? Porque nadie se puede levantar el lunes inocentemente a decir, voy a construir más heterosexualidad. Como si eso no significara cosas horribles para estos pibes que están acá. No para nosotras, chicas, nosotros ya sabemos lo que no queremos. Por eso, acá se terminó lo traba trans. Venimos a discutir un mundo. Discutamos este mundo, amiga. Como dijo ella, ¿cómo hago? Discutamos ese mundo. Ahí, esa es el mundo. ¿Me entendés? Porque si no es como que eso es una trampa también. Mirá, Donde más se vio fue en el caso Mariela Muñoz. ¿Te acuerdas de Mariela Muñoz, la transexual que era mamá, que tenía adoptado un montón de niñas. Cada fin de los 80, principios de los 90, sale un caso porque una mamá que le dejó a Mariela Muñoz, una transexual, una beba, claro, después se arrepintió unos meses después, unos años después, y la pidió, no quiso, y entonces se judicializó el caso. Y ella apareció en los medios como una travesti, criando niñas. Entonces los debates eran si una travesti podía criar niños y niñas. A todo esto, cuando la descubre María Muñoz, ella era abuela, con lo cual, o sea, re llegó tarde los medios. Ya había criado tantos niñas que ya la habían hecho abuela. Pero todo ese debate es tapar, finalmente, quitarse la responsabilidad como sistema. Es muy cínico, porque nadie debatía, che, ¿quién abandonó a esos niños, esas niñas que Mariela Muñoz, la transexual, convirtió en hijes? ¿Qué forma de familia termina siendo? ¿Me entendés? ¿Qué maternidad se le exige? ¿Qué se nos exige? ¿Qué paternidad no puede? ¿Qué sistema estamos construyendo para abandonar pibes? Para que una travesti los termine siendo hijes, finalmente, y encauce eso abandonado. El sistema no se piensa al sistema. Entonces, este fallo de travesticidio o odio por género que da la justicia en el caso de Diana es una pelea que venimos discutiendo hace años, yo digo desde el regreso a la democracia, porque hay un sistema que no se quiere leer, chiques, hay un sistema que no se lee. Lamentablemente ustedes son de ese sistema también, yo también estoy adentro de ese sistema, pero si no lo vemos así, si vamos a ver siempre que, entonces a ver qué hacemos, hay un niño trans en la escuela, bueno, vamos a ponerle un baño, no, y qué le vas a enseñar después, le vas a enseñar el binario con cómo viene con la biología, con la matemática, o sea, no vamos a discutir la ESI. Mira, ahora voy a discutir la ESI. Apágame de vuelta. No, mentira. A ver, ya que nada va a salir, está Macri, no sé si se enteraron. No, digo, no es una buena época para, en vez de seguir, no en vez, junto con, porque seguimos en la calle, reclamando, seguimos organizando, seguimos subsistiendo cada vez más, sobreviviendo. ¿No es un buen momento para meter en agenda cosas que no esperan que nos metamos, que empezamos a discutir la ESI, que empezamos a discutir qué es trabajar? Digo, poner esa agenda para crecer en otros lados también, hacia otros lados, que pongamos en la agenda la necesidad de sanar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo creo que el sanar es una cosa que hay que poner también en el medio de la discusión de las organizaciones, de los partidos políticos, de quienes militamos y activamos. Sí. Tiene que haber un tiempo para sanar, porque todos y todas venimos de lugares lastimadísimos. Y si no lo sanamos y no encontramos un espacio para eso, nos fagocitamos las doloridas con las doloridas, ¿me entendés? Y termina saliendo por cualquier lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y aquí termina el especial de las cuerpas, donde nos invitamos desde las palabras de Susy Shock a romper las casillas de lo normal y animarnos a pensar qué humanidad queremos ser. Mientras lo vamos imaginando, nos despedimos con el poema que Susy junto a la doctora Escarnia nos regalaron al cerrar la ronda de charla en la ronca. A ver si nos dan alguna idea de por dónde empezar. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodoma y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso, las beso, los beso, me besás y besaremos. Por eso, el beso. Yeah. Por eso empezó el macrismo desde la colectiva, inventamos Macri no es puto, es liberal, hacete cargo, él es heterosexual. Porque estábamos marchando con los pares, con los compañeros, y sentías puto de mierda, y estaba lleno de putos. ¿Me entendés? Y eso hiciste, ¡ey, sindicalista! Tu hijo va a crecer en un país mejor porque estuvieron los putos y las trabas como nadie ahí peleando esos horizontes, discutiendo, ¿entendés? Eso que hay que ser. Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, no, no, los feminismos también. Rara loca revirada. Rara loca revirada. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. 95.5. Y encendido. Rara loca revirada. Rara loca revirada. ¿Qué día están las cuerpas ahora? Ahora los sábados, de 13 a 14.30. ¿Sábado? ¿Podés creer? No, yo no te das cuenta, no nos va a escuchar nadie. No, el sábado. Hay feria el sábado. Hay feria, olvídate. No. Bueno, no, igual no te preocupes. Igual lo se retransmite los miércoles de 15 a 16.30. Ahí seguimos como siempre. Los miércoles son feministas. Y ahora también los sábados. De 13 a 14.30.